Sol sobre el mar y frente a mí comienza a despertar. Sale el sol abriendo el día con su resplandor, hundiendo estrellas a su alrededor. En la playa sin hablar volverá. La noche a su rincón, con el sol, las olas nuevas de luz y color, caminan solas entre mi reloj. Silencio, sale el sol nuevo cada día sobre el enemigo y el hermano. Sale el sol por encima de la vida, del amor, de la muerte, y a tu lado. Duerme el sol cuando duerme la sonrisa, cuando duerme el triunfo y el fracaso. Frente a mí comienza a despertar. Sale el sol rompiendo el alba con su resplandor. Su piel dorada volverá a besar su piel dorada, volverá a besar.